Hola, bienvenido una vez más a nuestro estudio de esta semana. Estamos en la lección de número 3 y el tema tiene mucho que ver con el momento conturbado que estamos viviendo en muchos lugares del mundo. Así que ya no gastemos más tiempo, es hora de comenzar nuestro estudio ahora mismo. Lección número 3. Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. O sea, ese sea el gran desafío que nosotros como seres humanos tenemos. Comenzamos con el verso para memorizar que dice así. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Mateos capítulo 4, verso 19. Jesús es el maestro ganador de almas por una característica muy especial. El Señor Jesucristo sabía mirar a la gente, no como ellos estaban. El Señor Jesucristo tenía la habilidad de mirar a la gente como ellos podrían llegar a ser si lo aceptaran a Él como su Salvador. El Señor tenía la capacidad de mirar con los ojos de la misericordia, de la restauración, del amor, de la salvación. Estamos viviendo tiempos muy conturbados y nunca se hizo tan importante como en nuestros días tener esa mirada del Señor Jesucristo, mirar a las personas con amor, mirar a las personas con mansedumbre, mirar a las personas con misericordia. Vivimos tiempos donde el odio parece dominar todas las conversaciones. Vivimos tiempos donde la rabia, la exigencia por justicia, por derechos, se sobrepone al amor a mi hermano o a mi hermana. El ejemplo que el Señor Jesucristo nos deja sería vital que lo usáramos hoy día. Mirar a las personas como ellas pueden llegar a ser. Así como Dios vio a Gedeón, un hombre que, en una actitud cobarde, y le dice, eres un hombre valoroso. Así como el Señor Jesucristo vio al ladrón de la cruz, vio a la mujer prostituta, vio a sus discípulos de carácter difícil, sus discípulos dudosos. El Señor no los vio en su peor, aunque los encontró en su peor. El Señor siempre los vio con ojos de misericordia, con ojos de restauración. Querido, a Cristo no le importa tu pasado. A nuestro Señor le importa tu futuro. Y eso es lo que vamos a estudiar durante toda esta semana. Para la lección del día domingo, vamos a leer Marcos capítulo 8, el verso 22 al verso 26. Por favor, acompañen la lectura en pantalla. Dice así, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo, entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Mira, este texto nos va a ayudar a entender uno de los puntos más interesantes de este estudio. Hay en la Biblia aproximadamente 25 milagros curativos hechos por el Señor Jesucristo. De esos 25, más de la mitad no es la persona enferma buscando a Cristo. Más de la mitad de esos milagros es alguien llevando a alguien a Cristo. El ciego este, por ejemplo, él no fue solito. Sus amigos lo llevaron. Es incluso posible que el ciego no supiera de Jesús o si supiera no tuviera fe en el Señor Jesucristo. Todo es posible, no sabemos mucha información. Lo que sí sabemos es que sus amigos tenían fe y sus amigos creían. Y sus amigos tenían seguro de que Cristo podría hacer el milagro. Y querido, aquí está nuestro papel. Aquí está nuestro papel. Nosotros muchas veces seremos la fe de nuestros amigos sin fe. Somos muchas veces nosotros los que vamos a ayudar a nuestros amigos a acercarse al Señor Jesucristo. Yo no desanimo, yo no desisto, yo no dejo un amigo para atrás, por más que él no crea. Lo que encontramos de interesante aquí es que muchas personas, así como este ciego, solamente vendrán a Cristo si son traídas por nuestra fe. Y esa es la pregunta que yo le dejo. ¿Su vida religiosa, su religión de usted, es ir a la iglesia o es llevar gente a Cristo? Ir a la iglesia es importante. Pero si toda su vida religiosa es ir a la iglesia, es una vida sin sentido. Es una vida vacía. Nuestra vida no es no ir a la iglesia, es ir a la iglesia, ir a Cristo, pero siempre, siempre llevando a alguien conmigo. La lección del día lunes va a hablar sobre la aceptación. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es aceptar a una persona diferente de él. Nosotros, religiosos, sin darnos cuenta, tenemos muchos prejuicios con personas que no son religiosas. Eso nunca es bueno, eso nunca es sano, eso nunca es de bendición o beneficio para nadie. Lógicamente que hay gente prejuiciada con los religiosos también. Pero yo no puedo controlar las acciones de los otros, yo puedo controlar mis acciones y mis pensamientos y mi manera de ver la vida. Una de las historias donde el Señor Jesucristo rompe un poquito con estas cuestiones de raza, de nacionalidad, se encuentra en Juan, el capítulo 4, los versos 3 a 34, que es cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana. Había un rancio, una pelea muy grande, un sentir muy dañino entre judíos y samaritanos. Se dice que los samaritanos fueron descendientes de un rey de pueblos mesopotámicos que el rey de Asiria estableció por la fuerza en las tierras del norte de Israel a raíz del exilio de 722 a.C. Y por esas cosas los samaritanos comenzaron a copiar la adoración de Israel, pero añadiendo cuestiones idólatras. Y construyeron, por ejemplo, un sacerdocio semejante, un templo semejante en Jerezín. Por esas situaciones había una dificultad de relación muy grande entre samaritanos y judíos. Los judíos y los samaritanos sencillamente no se hablaban. Entonces le agarró de sorpresa a los discípulos que Jesucristo eligiera pasar por ahí. Ahora le agarró a los discípulos aún más de sorpresa la manera como Cristo habló con esa señora, con esa mujer. Y la manera como Cristo habla con esa mujer es una de las grandes lecciones para nuestra vida. No está en mí decir quién es digno o no de la salvación. Está en mí acercarme a las personas y demostrar amor y compasión. Uno de los grandes problemas que vivimos hoy día es que en vez de demostrar amor y compasión, la gente demuestra odio e intolerancia en todos los lugares. El odio y la intolerancia. Aquí en Estados Unidos, donde vivo, no es algo de un partido político o de una persona o de izquierda o de derecha. No, está desparramado por todos los lugares. Y eso es asustador, incluso adentro de las iglesias. Es asustador ver que nosotros preferimos condenar y juzgar que aceptar y amar. La historia de Cristo con la mujer samaritana es una de las más grandes demostraciones de que yo sí puedo sentarme con gente que piensa diferente de mí, que gente que vive diferente de mí, y tener una buena y saludable relación. Sería tan bonito que nosotros religiosos, que nosotros cristianos, que nosotros adventistas del séptimo día, tuviéramos una actitud de amor y aceptación hacia todas las personas. No solamente hacia los amigos de la iglesia, hacia todo mundo. Sean ellos de la raíz política o de la manera de pensar que sea. Yo tengo que estar dispuesto a abrazar. Yo tengo que estar dispuesto a amar. Sin esperar contrapartidas. Es lo que Cristo hizo. Y es lo que deberíamos hacer nosotros. Termino con una cita de Elena de White que está en The Sign of the Times del 20 de junio de 1892, que dice así: los que tienen el Espíritu de Cristo verán en todos los hombres, verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. Añadiría yo, a todas las personas. Los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todas las personas a través de los ojos de la compasión divina. Es así que usted ve a su vecino y a las personas a su alrededor. La lección del día martes va a contestar una de esas preguntas que mucha gente me hace. Me dice así: pastor, ¿cómo yo quisiera ser misionero en otros lugares, ir predicar en África? Yo recibo muchos mensajes de gente que quiere venir a ser pastor en Estados Unidos. Me dice: mi sueño es trabajar allá en Bolivia, en Perú, en Brasil, qué sé yo, ¿no? Mucha gente está perdiendo su vida esperando una oportunidad de viajar a algún lugar para predicar o testificar el amor de Dios. Pero uno de los mensajes más claros que Dios nos deja es de que yo debo comenzar a predicar donde estoy. Yo no tengo que esperar ir a otro lugar para hablar del amor de Cristo. No, yo lo puedo hacer donde yo estoy. En Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor le dice: serán mis testigos comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, van a comenzar aquí donde están. Y aquí es donde mucha gente se enfrenta a dificultad. Quieren hasta hablar de Cristo a las personas, pero quieren ir a un lugar especial, quieren tener un llamado especial, quieren ir a una misión especial. No necesitas eso. Y más, te voy a decir más. No tienes que comenzar en un vecindario diferente, no tienes que ir a una zona más pobre de la ciudad, no. Y aquí la Biblia, la lección habla del ejemplo de Andrés. Andrés nos da el ejemplo claro de cómo hacer eso, porque él comienza con su hermano. Él comienza hablando del Salvador a su hermano. La lección puntúa que el arte de ganar almas de manera efectiva es el arte de construir relaciones positivas y afectuosas. Y es lo que Andrés hace al buscar a su hermano. Es lo que Andrés hace con el niño que le trajo panes y peces al Señor Jesucristo. Es lo que Andrés hace con los griegos cuando quieren hablar con Cristo. Ahora, ya te diste cuenta de una cosa. Que es muy difícil que familiares de religiosos vayan a la iglesia. Todos nosotros conocemos la historia de miembros de iglesia que sus familiares nunca jamás quisieron venir a la iglesia. Ahora, y eso es, a mí me causa espanto. Si el evangelio transforma mi vida, si el evangelio me hace una mejor persona, si el evangelio hace con que yo tenga un encuentro con Cristo, ¿será que mi familia no sería impactada por eso también? ¿Será que mi familia no sería impactada por todo lo que Cristo ha hecho en mi vida? Y si mi familia es impactada por eso, ¿no debería venir mi familia a la iglesia? Pero la familia no viene. ¿Qué es lo que está pasando? Y queridos, lo que pasa muchas veces es que nosotros somos cristianos de boca nomás, de hablar, de gloria, aleluya, de ir a la iglesia, pero en casa nunca hubo un cambio en nuestra vida. Si yo quiero evangelizar, si yo quiero atraer gente a Cristo, mi principal terreno misionero es mi hogar, es mi familia. Si a mi familia yo no traigo a Cristo, yo definitivamente no estoy apto a hacer mucho más. Comienza donde estás. Ah, pastor, mi familia no quiere escuchar de Cristo. Ellos no tienen que escuchar de Cristo. Ellos tienen que verlo a usted y que lo vea a usted. Si usted conoce a Cristo, si usted está en Cristo, si el Espíritu Santo está en usted, del simple hecho que ellos lo conozcan a usted, ellos tendrán interés en conocer más del Señor Jesucristo. En la lección del día miércoles vamos a ver una habilidad que el Señor Jesucristo tenía muy interesante, que era el saber lidiar con personas difíciles. Nosotros seres humanos somos muy rápidos en juzgar. No solamente en juzgar, somos muy rápidos en condenar a las personas. Juzgamos sin conocer, condenamos sin conocer. Y en la gran esmagadora mayoría de las veces cometemos injusticias casi que irreparables. Y eso nunca es saludable, eso nunca es bueno. El Señor Jesucristo vivía un concepto que encontramos en el deseado de toda la gente, la página 224, que dice así: nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El Señor sabía y Él miraba a las personas de esa manera. Y ese quizás sea el gran ejemplo de nuestra vida. Mirar a las personas con los lentes de la misericordia, con los lentes de la restauración. Nosotros seres humanos somos muy rápidos en mirar a alguien y decir, no, este ya pues no más. Te voy a poner algunos ejemplos. No está en la lección, pero te voy a dar un ejemplo. Estos días me acuerdo que se murió, que una persona se mató, se quitó la vida. Y quizás escuchando ahora este familiar de alguien que se quitó la vida. Y la pregunta natural que la persona se hace es, pastor, si mi familiar se quitó la vida, ¿estará perdido entonces, pastor? Porque no tuvo oportunidad de pedir perdón. O porque sé yo, mucha gente ya condenó al que se quitó la vida. Ahora, ¿estaría esa persona condenada? ¿Estaría esa persona perdida? Por más que usted tenga evidencias de que la persona está perdida, por más de que en su juicio y su manera de interpretar la Biblia esa persona esté perdida, recuérdese siempre que al fin y al cabo, quien va a juzgar a las personas es Dios. Y Dios tiene un set completamente diferente para juzgar y evaluar a cada ser humano. El Señor Jesucristo nos ve de manera diferente. Mira, te muestro aquí, donde quiera que Jesús iba, veía posibilidades espirituales. Veía a posibles candidatos al reino de Dios en las circunstancias más improbables. Ahora, cuando yo veo a la persona que no se viste como yo me visto, no va a la iglesia, no come como yo como, no toma como yo tomo, ¿por qué nosotros religiosos, y aquí una crítica a nosotros religiosos, ¿por qué nosotros inmediatamente condenamos a esa persona? Ah, pastor, porque la Biblia dice eso. Pero yo entiendo que la Biblia diga, pero ¿quién te dijo a ti que es tu trabajo condenarla? Nuestro trabajo es siempre mirar con misericordia a las personas a ver si en la misericordia que nosotros podemos hacer llegar a ellas, ellas pueden encontrar un poco del amor de Dios. Difícilmente alguien va a encontrar el amor de Dios en la condena de un hermano. ¿Se da cuenta del problema? La lección de hoy día deja el llamado a pedirle que Dios nos haga sensibles al ministerio del Espíritu Santo en la vida de los demás. Deberíamos pedirle, Señor, ayúdame a amar a las personas y a aceptarlas y en especial a no condenarlas. No es su trabajo condenar a nadie. Nuestro trabajo es amar sin cuestionar, sin más, sin razones, sin esperar nada en cambio. Si hagamos eso, hacemos mucho. Si queremos ver a las personas con los ojos de Jesús, la lección del día jueves nos muestra que es importante estar atento a las puertas que se abren, atento a las oportunidades providenciales. Mira, Dios quiere que usted predique el Evangelio y no porque lo necesita usted, tampoco a mí. El Señor quiere que prediquemos el Evangelio porque es la única, voy a repetir, es la única manera de mantenernos vivos en la fe. Una persona que está en la fe y no está predicando el Evangelio, tarde o temprano enfriará y abandonará la fe. Y si no abandona la fe, se tornará un crítico ácido en la fe. Y de esos, tristemente, las iglesias están llenas. Ahora, Dios quiere que nosotros trabajemos y para eso Él siempre abrirá nuevas oportunidades. La lección habla de cómo Pablo llegó a predicar a Troas y cómo después pudo avanzar a Macedonia, porque las puertas se fueron abriendo. Con Felipe la misma cosa, había una persona deseosa de escuchar la palabra, la puerta se le abrió, pero él estaba sensible al llamado de Dios. Mucha gente me dice, pastor, yo nunca tuve la oportunidad de predicar el evangelio a nadie. Las puertas seguramente se te abrieron, es que no le pusiste cuidado. Estás más preocupado con otras cosas que no son la esencia de la vida cristiana. Si dedicaras tiempo a ver cómo Dios quiere abrirte puertas para que prediques el Evangelio, te asombrarías. Ahí donde usted está ahora mismo, en su trabajo, en la escuela, con sus amigos, hay oportunidades. Yo me acuerdo un día que estaba jugando fútbol y en mi equipo nadie era adventista de mi equipo y ahí había un gordito, pues todo el equipo de fútbol tiene su gordito, ¿no? Y de repente el gordito levanta la mano, así estamos sentados los muchachos del fútbol, y él dice, ¿saben qué quiero? Quiero hacerme vegetariano, pero no sé cómo. Y yo hablando, riéndome. De repente el gordito dice otra vez, ¿sabes qué? Quiero hacerme vegetariano, pero no sé cómo. Y la gente burlándose del pobre. Yo pensé, de repente como que sentí que el Espíritu Santo me estaba diciendo así, Rubén, ese muchacho quiere mejorar su vida, quiere mejorar su salud. ¿Sabes lo raro que es que alguien quiera hacerse vegetariano así? Es la puerta que se está abriendo. Y me salté y me acerqué y le dije, mira, ¿quieres ser vegetariano? Sí. ¿Estás abierto a ayuda? Pues estoy pidiendo ayuda. Y tuve la oportunidad de hacer llegar muchos materiales a ese muchacho. Él y su familia, me contaba él, de que su papá y su abuelito habían muerto del corazón por la mala salud que tenían y él no quería perder el crecimiento de sus hijas, quería cuidarse. Y esa fue la puerta, y para eso sirve el evangelio, para eso sirve la predicación del mensaje de salud, para poder anunciar a Cristo. Y fue la puerta que se me abrió, el mensaje pro salud. Y con los materiales para ayudarlo a ser vegetariano, le pude hablar de Cristo, le pude presentar a Cristo, le pude presentar a la iglesia y él pudo llegar a nuestras iglesias. Las puertas se van a abrir. Que usted esté dispuesto a ser usado por el Espíritu Santo, así como Felipe fue. Los ángeles lo llevaron a Felipe. Los ángeles lo van a llevar a usted también a su próximo estudio bíblico. Llegamos al fin de la lección. Mira, en Mateo 9:37, Jesús dice, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Como Jesús miraba a la gente con unos lentes diferentes, él vía en la gran multitud una gran siembra. Mientras los discípulos veían conflicto, problema y oposición. ¿Y usted? ¿Qué es lo que usted ve? Cuando usted mira a su familia, no le voy a decir ni de su vecindario, de su ciudad, no, de su familia. Cuando usted la mira a la familia, ¿qué ve usted? Ah, pastor, que usted no conoce a mi hermano, mi hermana, mi tío, mi cuñado, también. ¿Qué es lo que ve usted? Si usted ve con los ojos de Dios, usted seguramente verá una gran cosecha. Así que la oración de esta semana es decir, Señor, por favor, ayúdame, Padre. Ayúdame a ver a las personas como personas que necesitan encontrar la salvación. Estoy seguro que Dios te va a ayudar a hacer eso y será una gran bendición en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. No se olvide de seguir conectado con nosotros siempre a los jueves a las 9 de la noche, juntamente con mi esposa, Hablando para Parejas, y a los sábados a la 1 de la tarde, estudiando la palabra de Dios en vivo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga siempre.